Bueno, quería saludar a la chiquilina del Parque Posada. Bien. Es a la señorita Charito, bienvenida, muy buenas tardes. Este aplauso es para vos. ¿Cómo estás, Charito? ¿Cómo estás, Chari? Se aplaude. Sí, bien, no me aplaude nadie. Y vamos, dos, uno, ahora ya está, no aplauden. Vos tampoco. ¿Qué? Charito. Y no te entendí. Qué bueno el tema de hoy, ¿eh? ¿Cómo pedir aumento de sueldo? En esta boca es mía. En esta boca es mía. Electrizante realmente, sí. De alquilar balcones. Ahora lo voy a mirar entonces. Sí, ¿y después puedo pedir? Y probá, a ver. No, fíjate. No. Vos pedí. Ahora lo que voy a pedir es quiero que tener un. Pasar un aviso. ¿Puedo pasar un aviso? ¿Cómo sí. No, Charito? Sí, voy a abrir un casting. ¿Sí? Hoy porque vi que Ricardo Ford, vos con novio, en un casting. Novia. Novia, perdón, sí, novia. Y a mí se me ocurrió una idea buenísima y dije, yo también. Entonces, a partir de ahora, todos varones, por favor, varones y solo varones, pueden enviar foto. Sí. ¿Y por qué querés ser el novio de Charito? Un novio para Charito, @oceanofm.com. Bueno. Un novio para Charito, @oceanofm. No, yo sé que es en serio. Un novio para Charito, @oceanofm.com. Ahí los foto, postulan de foto. Nombre, claro. Edad, esas cosas. ¿Y por qué querés ser el novio de Charito? Sí, eso. Después, muy bien. Empieza el casting de novio para Charito. Novio para Charito, vos podés elegir. Dale, yo te ayudo. ¿Vos sos jurado? ¿Cómo puedes elegir? Pero tenés que elegir vos, Charito. Pero yo la puedo ayudar. La preselección. Sí, claro. Sí, después elegimos entre todos. Bien, muy bien. Así que un novio para Charito, @oceanofm.com. Listo, ¿puedo hablar de cine? Por favor, sí, para eso te queremos acá. Hoy traje dos opciones. Una opción de acción y una opción de terror. La opción de acción es Encuentro Explosivo. ¿Qué Encuentro Explosivo. Sí. Encuentro Explosivo. En realidad, al principio es como le iban a poner Wichita. Pero sé que escucharon acá en este programa que Wichita ya la habían usado para Tierra de Zombies. El nombre la nombraban. Wichita, claro, Wichita. Claro. Se llamaba, bueno... Sí. Decir. Claro, era porque era de Wichita. Ahí está. Esta película pasa en Wichita también y le iban a poner así, pero después le pusieron Encuentro Explosivo y está. Otra vez el pack Cameron Díaz, Tom Cruise. Que se... ¿Cuándo estuvieron juntos? En Vanilla Sky. Qué película rara esa, Charito. Pero no era de Vanilla Sky. Ni la entendí. No sé, no la vi, no tenía ni idea. Ni si, bueno, nunca que está Penélope Cruz también. Sí, también está Penélope Cruz, sí. Bueno, Cameron Díaz, una de las actoras que aparece siempre igual en todas las películas. El mismo corte de pelo, el mismo cuerpo, la misma cara, la misma es que toda. Está tan bien así que para qué cambiarla. Uno mira la película y no sabe si es Ángeles de Charlie 2, ¿cómo es la otra de Mary? Loco por Mary. Loco por Mary. Igual, está todas en la máscara estaba distinta. Tiene el pelo más largo. Sí, estaba más joven también, ¿no? Tiene el pelo más largo, tiene un poquito más largo, nada más. Cameron Díaz, ¿qué dijo en esta película, en las entrevistas de esta película, que ahora le gustan las nenas? Así que a todos los directores del mundo le pueden empezar a llamar para hacer otro tipo de películas también. ¿Dijo que le gustan las mujeres? Sí, que le atraen las nenas. ¿Pero lo dijo de pícara o de que está ejerciendo? Que en serio, sí. ¿Y no le gustan los sí, las... Los dos, sí. Me gustan los dos. Qué suerte que tiene. Bueno, Tom Cruise, lindo como siempre. Yo le hubiese afeitado un poco más el pelo en pecho. Que se lo está dejó. Muy peludo. Sí, tiene... No, acá como un poco de pelo acá abajo. La zona del felpudo, digamos. Sí, un poco más arriba, me parece. Yo se lo hubiera afeitado. La sinopsis. Tom Cruise protege una pila que le llaman Zéfiro. Que parece Zafiro. Que es... Zéfiro. Sí, en serio. Una pila, pero que algo que tiene información, ¿no? No, dice que tiene la misma carga de las pilas que usa el sol. Porque recordemos, en el espacio exterior no hay donde enchufar nada. No. Todo funciona. No hay toma corrientes. No. Entonces, todas las pilas son muy potentes y él tiene esa pila y parece que todo el mundo se la quiere robar y lo quiere matar. Se encuentra con Cameron Díaz en un aeropuerto y empiezan a hablar. ¿Te acuerdas cuando se llamaban Vanilla Sky? Sí, me acuerdo. Entonces, se suben a un avión y él empieza a matar a todo el mundo y ella se encuentra que está envolvida en un lío. De ahí lo encuentro explosivo, ¿verdad? Sí, ahí está. Porque está por explotar el avión. Explota todo, en realidad, en la película. Todo explota. La empieza a perseguir el FBI, Fenómenos Bailarines Internacionales. La empieza a buscar también unos españoles. y todos, y bueno, empiezan a correr y a salvarse. O sea, está, hay mucha explosión y corren mucho. Corren todo el tiempo, andan en moto. Uh-huh. Sí, él sacó todo lo que aprendió de hacer en Misión Imposible, sí. Toda esa destreza. Y ella toda la taradez de todas las películas en donde hace taradez. Me da la sensación de que no te cae muy bien. Te cae mal, ¿no? Te cae mal. Como que Cameron Díaz no te estaría cayendo muy bien. No me cae Cameron Díaz, no me cae Megan Fox. Ajá. Porque Sarah, son lindas. Jessica Parker, por taradas. Hace papeles insucios. Hace papeles insucios, sí. Igual cuando empezó todas. Sí. Bueno, está. Esta película si ya está estrenada. Uno mira y dice, ah, pero esta película ya la vi. Porque en realidad hay alguien que protege a alguien y sale corriendo. Sí. Lo quieren matar y después. Ya se hizo. Ya está hecho. Sí, pero si quieren ir a ver otra versión diferente con otros actores, otra música, la música es de Black Eyed Peas. O sea, la misma película, pero con otra gente. Con otra gente la pueden averiguar. Es muy divertida. Segunda acción, Caso 39. A ver. Caso, esta es una película de... René Zellweger. Zellweger, ¿pero de qué es? ¿Es una comedia? Es un terror suspenso policíaco. Uh-huh. Opa, qué amplio. Estoy aprendiendo. Y se estrena mañana. Mañana. O sea que hoy no puede venir todavía. No. Caso 39. René Zellweger en esta película no está gorda, que es algo muy importante. Ni escribe en un diario. Tampoco escribe en un diario, ni tampoco cuenta la película. Es una abogada infantil. Ajá. Lo que faltaba, que los niños... Tengan abogados. Sí. Ya se ha visto todo, Charito. La verdad, yo pensé que lo había visto todo, pero esto... Solo en Estados Unidos pasan cosas así. Bueno, y trabaja con Jodel Ferland, que es la niña de Silent Hill. Uh-huh. ¿Cuál era Silent Hill? La de que me parece que... El de los ojos rojos. Y que pierde a la hija y está todo el tiempo buscándole a la mamá. La del juego. No sé ni de qué es. ¿Silent Hill? No, hay un juego de Play, ¿no? No sé, Silent Hill. Sí, ¿no me jugaste? No. Ay, yo tampoco, pero no importa. No importa, ella trabaja en esa. Esto era lo que yo le contaba yo recién, que me contaron a mí. No la vi. ¿No la viste, Charito? No vi lo que voy a decir ahora. Tiene una similitud en unas escenas en la calle que parecen haber sido copiadas de la película... Garganta Profunda. Uh-huh. No la vi, pero no viste Garganta Profunda. ¿Y quién te contó eso? ¿Cómo sabes? A una persona. ¿Quién? ¿Qué persona, Charita? Eliso. ¿Qué escena se parece? ¿Qué hacen? Cuando la actora de Garganta Profunda, la que tenía problemita, iba en un auto. ¿Qué problemita tenía? ¿Cómo sabes que tenía un problemita si no la viste? No tenía un problemita, tenía como una malformación, ¿verdad? Con ella manejando, ¿y qué es lo parecido? Pero es como un tributo. Hay mil películas. Es una copia. Esta película, Caso 39, tiene muchas escenas que copian de otras películas. Ajá. Y bueno, le copia esta también, ¿está? Mm. Bueno, Caso 39 le entregan un expediente de una niña, Caso 39, supuestamente retraída. El expediente 39, no me digas nada. Sí, ¿correcto? No la vi, ¿eh? Mira, ¿viste? Dice que es maltratada verbalmente por los padres. Ajá. Acá hay que ver, porque el niño que vos le digas, tenés que ir a la escuela, anda a lavarte los dientes y hoy no te quedas sin televisión. Sí, ya es maltrato. Entonces, hay que ver. Pero a este niño los papás le hacían, la quisieron cremar en el horno de la casa, ahogarla mientras dormía, enterrarla en el sótano, manejar durante horas, dejarla en un baldío y volverse sin ella. Sí. Como cuando el perro te tiene podrido que lo dejas lejos. ¿Cómo? Pero ¿cómo se hace eso? Y decís, el hocico no le va a dar para volver. Y vuelve igual. En kilómetros y kilómetros. ¿Cuándo haces eso con un perro, Charito? Sí, con el perro te tiene podrido. Le dejas lejos. Y te volvés y dejas ahí. No. ¿Quién hace eso? Pero me extraña que digas, hace eso. Cuando decís el hocico no le da para volver, suena que ya lo hiciste y que el perro volvió igual. ¿Quién hace eso? Gente. ¿Qué gente? Gente, no me ve llorar. Sí, lo mejor que puedes hacer es llorar, es horrible lo que estás diciendo. Me lo imagino el momento hincha, que bajas al perrito y se le caen las orejitas y te mira. Hola. No, para que se distraiga. Sabes mucho para no haberlo hecho en un cacharito. Para saber que lo hace gente, tenés casi que tener un método. El perro se distrajo, se fue. ¿Sí? Te subiste el auto. Ajá. ¿Cómo? Y ahí decís, el hocico no le va a dar. Se lo hicieron a la niña. Y apareció en la puerta de la casa. Increíble. ¿A una niña se lo hicieron? Sí, a la niña esta que La trataron cremar, claro, cremar todo eso. Todo. Esto sí configura maltrato. Sí. Si me preguntan a mí, que no soy abogado. Eso, René, que es tan buena, siempre se buena en todas las películas. Ella siempre se buena, siempre se buena. Dijo, lo voy a dotar. Gente que adota niños. Claro. La adopción es complicada. El niño que está en un orfanato siempre tiene cara de bueno y está todo bien porque se quiere ir de ahí. Claro, es como los perros en la veterinaria, ahora me vas a decir. Es lo último que te falta. Sí, ahí está, va a ser lo posible. Pero cuando cometió su fin, de encontrar una casa, ¿entendés? Alguien que le compre los juguetes y todo eso, pero el orfanato no se los compran. Ahí se convierte en él de nuevo. Claro. ¿Qué sucede en esta película? Empiezan a haber muertes rarísimas con la llegada de esta niña a la casa de René. No sé cómo hace para ser tan adorable con algo tan horrible que está diciendo, ¿no? Sí. Y ella empieza a decir, Opa. ¿Qué es esto? Y bueno, y empieza a tratar de averiguar qué es lo que tiene en la casa, ¿tá? Así que, dos cosas, dos mensajes de esta, dijo esta película. Primero es, ojo la adopción. Y no te puedes deshacer de un niño tan fácilmente. Bien. Son los dos mensajes que dejan esta película. Así que bueno, se estrena mañana Casa 39. Las fotos, el tráiler, está todo en el Facebook de Charito. Pueden entrar ahora. Muy bien, pueden hacerlo ahora. Y recordemos que porque hay mucha gente que se está apuntando ya para el tema de tu novio. Me gustaría ser tu novio, Charito. Te hago la gran Vinicio. Te rompería con el bigote. Quiero ser tu novio. Me llamo Benicio, pero no sé qué razón tendría para ser novio de Charito. ¿Me ayudarían? Dice alguien por acá. Caso 39. La vi en México. Está muy buena la peli. La nena está endemoniada mal. Sí. Sí. Una película que yo lo hubiese hecho con Helen Hunt. ¿Por? O Julianne Moore, ¿no? Dos personas. Lo hubiese puesto a René. Y porque les encanta lo policíaco y eso, hacerse la mamá que busca el hijo. Charito, intenté enviarte mi postulación para ser tu novio, pero el antivirus me bloquea la foto. Pero soy buena gente. Solo puedo decirte que siempre soñé con tener una ecuatoriana en casa. Si me aceptaste, prometo tratarte como te lo mereces, dice el hueso. Cosas así. Quiero ser el novio de Charito. Este otro dice, Charito, ¿sabías que Cameron huele mal? ¿Es verdad que los actores se quejan de que Cameron Díaz huele mal? Vanilla Sky, Flower of Movie, en la remake de La Gallega Abre Tus Ojos, donde Penélope Cruz hace el mismo papel que Vanilla Sky. ¿Sabés algo de eso? Averigualo, indiecita divina. O te meto en una jaula y te tiro en esa frontera tan pacífica de tu país con Perú. Mi escena preferida del cine es cuando Benicio se desangra en el vestuario luego de ser apuñalado en la pierna por Robert De Niro en El Fanático. Vamos a una tanda. Bueno. Vamos a una tanda. Un novio para Charito, @oceanofm.com. Muy bien. Para ahí las fotos y qué tan buenos pueden ser conmigo. Muy bien, bárbaro. Gracias, Charito.